casi 40 de la mañana, hermosa mañana, y tenemos una hermosa visita. Nos están acompañando Camila y Carolina, ya son vecinas de acá del Bermejo, son del programa Acceder y están trabajando en el en el comedor y merendero Arco Iris de Bermejo. ¿Cómo están, chicas? Bienvenida al estudio de La Mosqui. Buen día, chicas, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio. Bueno, ¿cómo estás, Caro? Buen día. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Bueno, ellas están aquí invitándonos a un evento que están gestando ahí desde el barrio. El merendero Arco Iris de Bermejo se ubica en el barrio Ligüé. No. Ya empecé mal, dice. Está ubicado en el barrio Blanca Esperanza. Ah, perfecto. En la manzana B, casa 2. Bueno, nuestra visita es más que nada para invitarlos. Nosotros ahora el día sábado vamos a realizar el 29 de octubre. Sábado 29 de octubre vamos a realizar un bingo a beneficio del comedor y merendero para recaudar fondos. Donde van a haber show, van a haber cantantes, va a estar el bingo para el Día de las Madres, van a tener presente todas las mamás. La entrada sale 300 pesos más un alimento no perecedero, son 3 tiradas. Y bueno, más que eso, están todos invitados para que quieran participar o quieran colaborar. Perfecto, bueno, ese fue el titular, digamos. Me encantan los bingos, chicas. Yo soy re, ¿cómo se llama? Que me gustan los juegos de azar, así, como bingo, venga, la lotería, venga, me gusta. Y soy competitiva aparte. O sea, si te piden, sacate el calzón que te vamos a dar un premio, yo me lo saco y lo llevo, chicas, o sea, me pongo así a full. ¿Y has tenido suerte? ¿Has ganado? No, pero me gusta. Pero me gusta igual. Bueno, ese fue el titular, de eso vamos a estar charlando en esta media horita, así que nos pueden ver por dónde. Ah, sí, nuestro compañero Ulises Reales está haciendo el streaming, a quien le mandamos también un muy buenos días, que lo hemos saludado así como por arriba. Vemos la mano atrás de la computadora porque está rodeado de computadoras y cámaras, Ulises. Y entonces así contarles también a la audiencia que nos pueden ver por YouTube, nos encuentran como La Mosquitera Audiovisual. Y allí nos ven en vivo, ven también acá a las visitas que han venido a La Mosquitera y bueno, pueden eso vernos. Así que si estaban nerviosas de ser escuchadas, le agregamos tensión a la cosa y ahora van a ser vistas también. No, nada de nervios. Bueno, Cami, contanos del programa en el que vos estás ahí trabajando firmemente, tan importante, ¿no? Tal cual. Bueno, Ángeles, te cuento un poquito. Nosotros tenemos un programa que se llama Acceder. Surgió desde la Unión Vecinal del Barrio Ligüé. Nosotros empezamos a trabajar en el Ligüé como facilitadores, ¿sí? Para que la gente pudiera tener acceso. Esto se generó en plena pandemia, donde todo tenía que ser de manera virtual. Entonces creamos el programa para poder realizar todo tipo de trámite que tenía que ver con asesoramiento de ANSES, turnos de registro civil, turnos para los hospitales, todo lo que se pudiera realizar de manera virtual. Básicamente para que la gente no se quedara fuera de ningún tipo de beneficio. Esta tarea siguió, transcurrió con el tiempo, la verdad que ya la llevamos a cabo hace 2 años. Donde la gente nos empezó a contactar de otros puntos de contacto. Ahora estamos en el Sauce, en Puente de Hierro, ahí en Bermejo con Caro, donde a su vez, aparte de tener el rol de facilitadores, estamos teniendo a cargo algunos talleres productivos, ¿sí? Adentro del comedor y merendero Arcoíris, ahí funcionan 2 talleres productivos, que es uno de costuras y otro de pastelería. Tenemos otro taller productivo también dentro del Sauce, que también tiene que ver con la tapicería y con la panificación. Uh-huh. Y otro punto de contacto en el asentamiento San Agustín, que las chicas también están ahí elaborando todo lo que tiene que ver con comida, con lo casero. Así que la verdad que estamos tratando de generar cooperativas de trabajo. Eso es nuestro objetivo, para que ellos mismos sean sus propios jefes y puedan generar sus propios ingresos. Básicamente estamos haciendo el acompañamiento porque nos hemos encontrado a lo largo del camino con esta gente que tiene muchas ganas de trabajar, muchas ganas de progresar, y nosotros funcionamos como facilitadores y como orientadores para que puedan llevar a cabo la tarea. Es muy bueno lo que cuenta, porque empieza siendo también como surgen a partir de una necesidad. Entiendo que lo de acceder también es poder acceder a derechos, pero cuando no tienen el entrenamiento con la tecnología, el acceso a la tecnología, cuesta mucho acceder a los derechos básicos, como vos decías, ¿no? Hacer un trámite en registro civil, un trámite por el DNI, el progresar, la AUH, un montón de cosas que se han ido centralizando a través de la computadora o del celular, pero cómo también han tenido escucha ustedes para poder ampliar a otras necesidades. Y en función de eso, quería preguntarles si trabajan con otras organizaciones, cómo lo desarrollan esta tarea. Y nosotros sí trabajamos con todas las organizaciones nacionales, ¿sí? Pudiendo que la gente pueda acceder a los beneficios que ya existen, ¿sí? A través de, no sé, los microemprendimientos, con la Subsecretaría de Trabajo. Uh-huh. Y básicamente con ANSES, obviamente, que trabajamos un montón, claro, porque la verdad que siempre existe la necesidad del asesoramiento, más que nada. Trabajamos, obviamente, con el sistema de turnos, ¿sí? Por la gente. No nos comprometemos a hacer nada que no podamos cumplir, ¿sí? Siempre vamos con la transparencia y realmente diciéndole a la gente hasta dónde podemos llegar también. Así que, pero sí estamos trabajando en conjunto. Claro, está buenísimo, porque a veces son programas a nivel nacional que cuesta que lleguen a veces solamente por una cuestión de información. Entonces, tener esa pata, ese puente que hacen ustedes, es fundamental también en los barrios donde a veces es difícil acceder no solo acceder al derecho, sino acceder a la información. Tal cual. Sí, muy, muy bueno. Así que bueno. Y esta pregunta es incisiva. En el caso de acá estamos en Guaymallén, el intendente Marcelino Iglesias y todo su equipo, o sea, ¿algo? No. ¿Alguna con articulación? No, con el municipio no estamos articulando absolutamente nada, porque tampoco es que tiene las puertas abiertas como para poder darle fuerza a las organizaciones sociales para poder desenvolvernos llegar a la gente. Así que básicamente no. Así que imagínate si será importante la tarea que cumplen ustedes ahí en el territorio, que son este puente de bajar todas las políticas nacionales o los proyectos al territorio. Tal cual. Así es. Chicas, ¿y tienen alguna de los espacios en los que están trabajando? ¿Ven algunas cuestiones de género? Estamos en tratativa, que por ahí en la unión vecinal del barrio Ligüe tenemos un aula satélite de SENS. Ajá. Y aula satélite de CEPJA. Uh-huh. ¿Sí? Y las chicas sí están trabajando, es más, estamos invitadas hoy día a un taller de ESI, así que sí se está trabajando género en la sede central nuestra. Buenísimo. Esa sería la sede central, buenísimo, que es la unión vecinal. Claro. La unión vecinal también brinda varias cuestiones para los vecinos, aparte de nosotros acceder, que por ahí está, tenemos días fijos, los días martes en la mañana, de 9:30 a 12, y los días miércoles de tarde, de 17 a 19 horas. A su vez, están las otras actividades, que las aulas satélites funcionan de lunes a jueves, en la siesta funciona el SENS a partir de las 2:30, hasta las 6, y después ingresa el CEPJA a las 6 de la tarde, ¿sí? Hasta las 8:30. Claro, tiene un montón de actividades. Tenemos varias actividades. Se hace una venta también de garrafa los días jueves, que ahí está la presidenta de la Unión Vecinal, Cristina Holguín, haciendo el tema de la venta de garrafas, que directamente han hecho un puente con la planta de YPF para poder traerla al barrio con un precio directamente desde planta, porque la verdad que por ahí, al comprarle en los negocios, por ahí le ponen un plus sí, demasiado elevado. Ya está pisado, más arriba de los 1,000 si uno va a una ferretería o a un negocio. Así que bueno, la verdad que la Unión Vecinal también ahora estamos trabajando con el tema de las escrituraciones, porque hay varias vecinos, eso es pura y exclusivamente para el barrio Ligüé, hay varios vecinos que no tenían las escrituras, así que también estamos ahí con la ESCRI trabajando en el territorio, ella predispuesta, baja directamente a la unión vecinal para poder facilitarle la tarea al vecino y que no tenga que dirigirse a una oficina en el centro, y bueno, se hace todo trámite de asesoramiento. Nosotros también estamos preparados como para poder asesorar a la gente, y después directamente que vayan con la ESCRI para poder terminar el trámite. Y eso es fundamental también porque en el tema del ordenamiento territorial de Guaymallén, bueno, es un lío a veces también acceder a un lote, uno después a lo mejor construye, no sabes la legalidad de esa compra, si tenés los papeles. Bueno, realmente es muy complejo el acceder a la vivienda, y cuando uno accede después de mucho esfuerzo, te das cuenta a lo mejor que no tenías todo en regla y la implicación que puede traer también eso después, las consecuencias que puede traer después. Tal cual. Y básicamente poder hacer el puente también para que los profesionales entiendan que por ahí teníamos la necesidad de que se ajustara el costo del trámite al bolsillo del vecino también. Así que bueno, ese es una gestión de la unión vecinal del barrio, que siempre está ahí atenta a las necesidades de la comunidad. Pensaba también cuando vos preguntabas, Angelita, qué rol podría cumplir el municipio, ¿no? Y bueno, es muy sabido entre agrimensores y escribanos, escribanas, que nadie quiere trabajar en Guaymallén por lo complejo y la cantidad de palos en la rueda que ponen para sacar este tipo de trámites de lo que estás contando. Entonces, bueno, mira qué buena ayuda podrían hacer ahí, facilitando o generando como un sistema más rápido, más ágil para los barrios de Guaymallén. Y bueno, le vamos a hacer un llamadita. Lo mismo sucede con los emprendimientos de la economía popular, que tiene algunos programas del municipio, pero son totalmente inaccesibles en cuanto a papeles, formación y demás que tiene que contar el emprendedor para recibir alguna línea de subsidio. Es como demasiado, sí, demasiado alejado del pueblo. También, ¿no? Claro. Pocos sí. Cupos. ¿Vos te querías anotar algún curso de capacitación que hacen? Dicen siete cupos. Ay, muchachos, ¿somos cuántos? Somos el departamento más poblado de Mendoza. Siete cupos no es nada, no podemos hacer nada con eso. Sí. No, tal cual, la cantidad de papeles. Así que lo importante que es la organización en los territorios. Y hablando del merendero Arcoíris que está en el barrio San Agustín. Blanca Esperanza. Que trabajan en varios barrios. Sí, tiene una tarea muy... Tal cual. Bueno, y en cuanto a ese, me imagino, bueno, en el mes de la madre, a fin de mes, se va a hacer el bingo. ¿Cómo es la organización ahí? ¿Cuántas personas son? Me imagino desde ya todas mujeres. Somos seis mamás. Ajá. Sí, hay unos hombrecitos Ajá. también ahí que siempre están en la parte más, digamos, más fuerza, pero sí somos seis mamás, en el cual estamos dándole la media tarde y la cena a 120 chicos. Nosotros estamos los días miércoles y viernes, por ahora, porque nos cuesta conseguir lo que son donaciones y toda la mercadería, más que nada. Tenemos desde que empezamos el año pasado también con la pandemia, más que nada lo abrí por una cuestión de que yo ya lo había pasado, entonces veía la necesidad que había entre los niños. Aparte, a veces está lindo, porque yo soy la de que festeja todo, sí, festeja primavera, festeja esto, festeja el otro, pero más que nada para que los chicos no estén en la calle o por un mal paso, digamos. Y básicamente, bueno, somos las seis mamás, salimos a pedir donaciones, tenemos dos donadores fijos, que es el Trozadero El Rolo, él desde que nosotros empezamos, él firme. Siempre firme, y Panadería Kelly. Aparte vamos una vez a la semana a la Feria Guaymallén a buscar verdura, así que todos los puesteros nos esperan con cada donación, así que tenemos para hacer la cena. Sí, nos cuesta más que nada lo que es conseguir fideo, arroz. Aparte sabemos cómo está hoy día todo, que está caro, pero bueno, todo a nosotros nos suma con los chicos acceder ahí. Somos los que vamos, venimos, vemos que podemos andar pidiendo, pero nosotros recibimos hasta una cajita de té, a nosotros nos viene re bien. Y Bueno, básicamente eso. Bueno, trabajamos los miércoles y viernes. Y también tenemos el taller de repostería y de costura, que es para las mamás. O en realidad es para todo. Quien quiera ir a aprender, va a aprender. Ahora estamos haciendo panificación y repostería los fines de semana. Por encargue, más que nada, por lo que está todo caro. Y costura, vamos a empezar, creo que con manteles, si no me equivoco, porque ahí la profesora nos hace hacer de todo en un día. Pero bueno, queremos sacar lo que son manteles, cortinas. Ya hemos hecho manteles, cortinas también, repasadores individuales. Pero bueno, tenemos una sola máquina de coser, entonces es cuestión de ir despacio, digamos. Ajá. O sea que eso podría ser algo también que si la audiencia está escuchando, a veces máquinas de coser que tienen en la casa, que ya no usan o que eran de la abuela, se la puede a lo mejor refaccionar y saber que en este espacio les vendría muy bien más máquinas para, bueno, para aprender y para después por producir. Sí, para producir. Más que nada para que todas tengamos todas somos mamá. Y con todo esto de la pandemia a veces nos cuesta salir a trabajar y dejar los chicos, entonces está bueno nosotras capacitarnos y aprender y capacitar a otra que pueda. Aparte, yo tengo la más joven, es mi hija que tiene 11 años y sabe coser creo que mejor que todas, y eso también está bueno, enseñarle a los chicos, porque es algo más que vas metiéndoles en la cabecita a no estar todo el día con el teléfono, en la computadora. Darle otra forma de otro pensamiento, digamos, que vean, sí, un futuro, una herramienta de trabajo que tenga. ¿Y dónde te pueden contactar si quieren? Si me están llamando con cucaracha, pero acá tengo una máquina de coser. Ay. Claro. Ojalá. Así, como a ver si dónde. Sí, acá mira un par. ¿A dónde? ¿Cómo te ubican? Bueno, nosotros tenemos el de llamadas. Al 261-68-63-686 o al WhatsApp 261-750-2486. Perfecto. Después igual lo vamos a subir a las redes también para seguir difundiéndolo. Y ahora hablando de lleno a la fiesta, digamos, al evento de Gilman, al bingo del mes de la madre, que va a ser este sábado, no, el otro sábado. Por eso, como le digo a las chicas, vénganse con tiempo para que les invitemos mucho, mucho a los oyentes, tengan tiempo ahí para ya programarlo. Contanos, volvenos a contar, perdón. Va a ser el sábado 29 de octubre a las 3 de la tarde. La entrada sale 300 más un alimento no perecedero, en el cual van las tres tiradas. Van a haber premios por todo, como acá decía. Sí. Capaz que pidamos algo raro y estén. Viste que se preparan para eso. Sí, la gente carga en la cartera. Sí, como cargas huevadas que te pueden llegar a pedir. A pedir de todo. Sí. Siempre hay cosas muy, muy inocual que pidamos, no sé. Pero bueno, están todos invitados, igual que si alguien quiere colaborar con alguna cosita como para sortear un esmalte, un delineador, cosa de que todas las mamás se lleven algo en ese día, igual van a tener un presente mientras vayan entrando. Sí, queremos puntualidad, cosa de que empecemos temprano, así pueden disfrutar de todo lo que tenemos planeado para hacer. Porque queremos que, aparte de que vayan a ayudarnos a nosotros, a seguir ayudando, que vayan a pasar una tarde linda, una tarde diferente, digamos, que se diviertan, que estén ahí pasándola linda. Buenísimo, buenísimo. Ahí vamos a ver también que podemos colaborar para los premios. Buenísimo. Nosotros igual hemos traído una tarjetita, por las dudas, para poder difundirla en las redes sociales, que está bueno. Yo creo que hoy en día las redes sociales ayudan un montón a la hora de difundir. Entonces digo, bueno, trajimos la tarjetita, cuál es el modelito, y tenemos ahí un flyer para poder compartir. Buenísimo, buenísimo. Así damos difusión en estos que quedan como 10 días, más o menos. Tal cual, sí. Tal cual, ya no queda nada. Se ha preparado todo para que las mamás puedan divertirse. Hay cantantes en vivo, así que vamos a bailar también. Vamos a celebrar el Día de la Madre. Qué bueno, qué lindo también la posibilidad de que, además de convocar para que, como bien decías vos, para que ayuden, a que las ayuden a ayudar, también pensarlo desde la alegría, ¿no? Desde que la convocatoria también es a pasar un lindo momento, más allá de todas las situaciones que estamos viviendo que no son fáciles. Sí. Eso es importante también. Como decía, ¿quién era Benedetti? Defender la alegría. Defender la alegría. Como una bandera, decía. Y eso es importante también porque a veces las luchas son... Bueno, las diarias son muy duras, entonces tener estos momentos de encuentro también es importantísimo. Sí, sí, más que nada para que pasen una tarde linda, que festejemos entre todas. Y sí, más que nada, bueno, lo hacemos para poder seguir adelante con nuestra tarea, digamos, que yo no lo veo como una tarea en realidad, me encanta ayudar, a seguir ayudando, pero... Está bueno ser... Yo soy fiestera. A mí me gusta... Yo festejo todo. Yo, si no me ponen un pare, yo te festejo hasta capaz que no sé. Porque el cumpleaños de hoy día, mañana, todo. Pero no, la idea es que las mamás tengan una linda tarde. Aparte, todas hoy en día son vingueras. Así que... Y la que no es vinguera se va a volver vinguera porque tiene que ir a ver los cantantes, tiene que ir a ver los shows, tiene que... Vamos a tratar de hacer todo para que ellas estén contentas, terminen el mes a full, digamos, las mamás. Buenísimo. Excelente. Buenísimo. Además, 300 pesos. Hermoso, colaboraste, llevas un día, una tarde hermosa ahí de compartir, escuchaste música y quizás hasta un premio. Sí. Tal cual. Sí. Combo. Perfecto. Ajá. Carito, ¿querés contar un poquito a las chicas cuáles son los premios que ya tenemos? Bueno, yo ya tuve colaboradores que me confirmaron. Es un mueble, una estantería con un cajón. Tenemos una mesita matera. Tenemos una... Un organizador. Un frutero o verdulero, algo así le dicen. Y hay una, como una estantería, creería que es para la pared, no sé si es para poner las plantas o lo que vayamos a poner, aparte de tuppers. Sí, por ejemplo, quienes compren la entrada anticipada, que lleguen justo a las 3 de la tarde, en realidad se larga un ramo de cosmético, que ese es nuevo. No sabía cambiar. un par de chicas que venden cosas de cosméticos, así que me fueron donando un poquito y pusimos un ramo de cosméticos, así que bueno, para la puntualidad, digamos, se va a hacer premiada, ajá, se va a alargar a cartón lleno. Si podemos conseguir otras cositas, bueno, hacemos toda una sola tirada, pero bueno, la idea es esa. Y bueno, van a haber tupper, van a haber con el número de tarjetita, hay sorteos también se va a pedir. No sabemos en realidad qué vamos a pedir, pero podemos llegar a pedir que se saquen la bombacha, por ejemplo. Por ejemplo. Rápido, che, para sacarse la bombacha. O pedimos cosas. Una estampita. Algo. Claro. Vamos a yo pedir. Yo quería hacer ahí una salvedad porque nos estábamos olvidando por ahí también que el Sindicato de Artes Gráficas nos colaboró el tema de las tarjetas del bingo y los cartones, así que buenísimo. La verdad que fue una gran ayuda para nosotros porque era como se nos iba mucho dinero en esas cuestiones. ¿Y ya han estado vendiendo cartones? Sí. Sí, les llama mucho la atención el tema de lo barato que está. Te preguntan cuáles son los premios cuando les decís, como que te dicen wow, sí. Aparte tampoco queríamos pedir una fortuna, si es a beneficio. Prácticamente yo con que me lleven el alimento yo soy feliz. Claro. Porque va en eso, pero más que nada para que todas podamos también poder jugar, porque capaz que hayan personas que capaz hoy en día sabemos que están caros los bingos. Yo soy binguera, así que sé que están caros, Pero la idea es que todos puedan ir. Capaz que con 300 pesos jugás tres tiradas y te podés llevar de todo. Aparte escuchás música, vamos a bailar, vamos a pedir, no sé, llévense en hilo, llévense en aguja, dedal, no sé, de todo. Todo lo que puedan, lleven en la cartera. Y ahí hay que ir, hay que llevarse mate, cositas dulces, ahí van a estar vendiendo también. Sí, vamos a... Las mamás querían hacer venta de empanadas y de cosas dulces, bizcochuelo, querían vender. Aparte sí, vamos a tratar de atenderla lo mejor. Agua va a haber, agua caliente para las materas. Sí, lleven... Quieren llevarse el matecito, igual vamos a tratar de... Si está el solcito, bueno, entregar algo fresquito. Pero sí, las chicas de repostería van a hacer venta y bueno, y otras mamás querían hacer... bueno, son las mismas mamás, en realidad somos seis. Querían hacer empanadas también para vender. Porque capaz que te da hambre, no sé. Y sí. Pero bueno, ahí... Todo muy, muy pensado. Pero bueno... por lo menos, bueno, son todos invitados para que puedan asistir, también para el que quiera colaborar, más que bienvenido sea, más que nada para poder seguir ayudando, a ayudar, digamos, porque la idea es esa, que los chicos tengan su media tarde, su cena, nosotros con lluvia, sin lluvia, lo mismo lo hacemos, y es algo re lindo ver a veces los chicos... No tenemos un espacio físico, digamos, para sentarlos, pero ellos van a veces con su tacita y se sientan en la vereda y ahí están tomando su media tarde. Así que a nosotros nos suma todo. Así sea un saquito de té, a nosotros nos viene de día. Bueno, ya la escucharon, ya les escucharon, así que del otro lado, quienes quieran colaborar, se comunican con la mosquitera, con nosotros o con ustedes y ahí vamos articulando. Y no se olviden, este sábado 29, desde las 3 de la tarde. Este otro sábado 29. Si no van a caer y todavía no van a estar las cosas listas. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. Yo quería agregar una pequeña cosita ahí, por ahí poder compartir las redes sociales, que está plasmado todo lo que vinimos a contar, lo pueden visualizar directamente. Tenemos el Instagram de Acceder, que es programa-acceder, y tenemos el Instagram de el Arcoiris Bermejo, creo que dice. Claro, Arcoiris Bermejo. Y el Facebook también, que sale de la misma manera. Arco.iris Bermejo. Iris Bermejo, todo junto, o sea, arco.iris Bermejo. Perfecto. Bien. Así que ahí los números de contacto para llamada y WhatsApp, que se los dejamos ahí para poder compartir. Genial. Por cualquier cosa ahí están plasmadas también. Perfecto. En las redes sociales las campañas que hemos hecho solidarias para poder conseguir recursos para el comedor también. Bien. Vamos bueno, a seguir chicas, difundiendo. Muchísimas también. Gracias. Sí, chicas, ya lo estoy difundiendo en las redes para que todo aquel que esté por allí pueda acceder y seguimos en contacto. Y muchas gracias por la visita y por toda la tarea chicas. Que hacen. Impresionante. Gracias. Inicio espacio publicitario. A partir de este momento, no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Un derecho vital de nuestra sociedad. Rubén Goldín en Mendoza, junto a Marcelo López. Sábado 22 de octubre a las 22 horas. Willis Bar, Mitre 1371, Chacras de Coria. Reservas al 261-679-7516. Rubén Goldín en Mendoza. Invitan Panificadora Santana, Avellaneda 552. Carrito del Puente, Mejor Lomo, Bandera de los Andes, Altura Puente de Hierro. Cotillón de Ricota, Libertad 966. Alcázar de la Cruz, Restaurante, Aconcagua y Lateral Norte, Acceso Este. Farmacia Firenze, Libertad 1318, Guaymallén. Motores Guaymallén, Rectificaciones, Avellaneda 1566. Empanadas Mónica, Portugal 6127, Barrio Santa Ana. En Guaymallén, el 21 de octubre vence el quinto bimestre 2022 de tasas por servicios y comercio. Recordá que podés abonar a través del pago electrónico y consultar los servicios de rentas por WhatsApp ingresando a guaymallén.gov.ar. Contamos con vos para seguir desarrollando más obras y mejores servicios. Municipalidad de Guaymallén. Che, fui al supermercado y todo sube. ¿Qué podemos hacer ante tanto abuso? Y organizarse con tus vecines y hacer una compra colectiva en el almacén andante. Somos una comercializadora de la economía social y solidaria del Frente de Organizaciones en Lucha. Realizando una compra de más de 7.000 pesos, tenés un 5% de descuento en el pedido a domicilio y el 10% si lo retirás por el local. Hacé tu pedido en elalmacenandante.com.ar. El Almacén Andante, producto con historia, sueños y luchas. ¿Te gusta la música? Venite a La Quesada. Si te gusta la guitarra, te enseñamos a tocar. ¿Te gustaría aprender a tocar el bajo? O el piano, ukelele. Acá en La Quesada te enseñamos. Acá se transmite la radio de La Quesada. Visitamos radio y estudio de grabación. Hacemos el quesarte. Va a aprender todo sobre edición de audio. Dale, animate, vení. Inscripción abierta a primer año. Escuela Secundaria Profesor Luis Quesada. Bachiller en Música con especialidad Realización en Vivo. Ayaime 3281, El Bermejo, Guaymallén. ¿Te gusta el arte? ¿Te gusta que sea gratis? Acércate a la Escuela Artística Vocacional Maestro Florentino Oliván del barrio Ujembi. Inscribimos todo el año. Búscanos en las redes por Facebook Artística Florentino Oliván, por Instagram La Oliván. Te esperamos. ¿Qué esperás para venir? La Oliván. Porque nadie vive del aire, pero sin aire nadie vive. Pero sin aire nadie vive. Hasta aquí llegamos.